tardes, bienvenidos a otro episodio del Terror Podcast. Soy Cautor, gusto presentaros. Este es el episodio primeros de abril del 2024. Vuelvo a estar solo. Últimamente es que para grabar el podcast lo que hago es que cojo cuatro huecos sueltos que tengo por ahí, aprovecho y grabo cuando puedo. Así es que se me hace difícil quedar con calvo o intentar quedar una mañana. Pero bueno, volverá. Todas las cosas buenas volverán. Hoy voy a hacer otro programa sencillito, rápido, al turrón. Voy a hablar un poco de que este fin de semana jugamos a varios juegos pequeñitos. Siempre tenemos la duda, ¿no? ¿Qué vamos a jugar? La gente lleva cosas. A veces lleva pequeños juegos para rellenar y a veces llevan el pedazo cajote, ¿no? Y depende del día, pues jugamos uno u otro. Y no sé por qué este fin de semana decidimos jugar a varios juegos pequeños. Ahora luego los contaré los juegos. Y la verdad que estuvo bien como experiencia. Luego te quedas pensando, bueno, está bien y tal, no sé qué, pero quizás en el fondo no se te queda la sensación de que has echado una buena mañana, ¿no? Dices, joder, qué buena mañana hemos echado, que hemos jugado un montón de juegos. Lo que pasa es que como no es que no sea un buen juego ni nada, pero no son esos juegos que de repente te quedas enamorado. Dices, joder, he jugado una partida, por ejemplo, la semana anterior que jugamos al Ano, ¿no? Pues un juego largo, un juego denso, un juego pesado, un juego tal, y se te queda la sensación de haber jugado algo muy, muy interesante, ¿no? Un desafío muy chulo. Y ahora hay juegos que juegas y tal, estás muy bien, está entretenido, te lo pasas muy bien, pero luego el pozo que se te queda me da a mí la sensación de que no es el mismo. Incluso creo que eso también nos hace muchas veces pensar en qué vamos a jugar, ¿no? Yo hace muchos años recuerdo la primera vez, por ejemplo, que nosotros quedamos para jugar al Sherlock Holmes Consulting Detective, ¿no? El detective asesor. Toda la mañana empezamos a jugar y estuvimos toda la mañana, por lo menos un par de veces jugamos toda la mañana jugando al Sherlock Holmes. Eso a día de hoy me parece inconcebible, ¿eh? O sea, el decirle a alguien, vamos a jugar toda la mañana al detective asesor, y dice, yo no vengo, ¿eh? Creo que la gente espera un jugar a un juego, ¿no? Hay juegos ya que no entran dentro de las posibilidades. Tú le dices a alguien, te dicen, hombre, eso déjatelo para cuando estés tú solo o cuando estés con una casa rural. O hay un tipo de juegos que ya no tienen sentido, ¿no? Yo creo que se busca siempre la experiencia de algo que no sea pues una cosa que puedas jugar tú solo, ¿no? Y eso antes, yo ya digo, yo recuerdo haber jugado, recuerdo que en este programa hablamos por lo menos un par de veces, haber jugado un caso el detective asesor y toda la mañana ahí. Y tú dices, bueno, la mañana perdida tal, no, porque hemos estado jugando algo, te lo has pasado bien, pero claro, son juegos que ahora yo ni se me plantearía el decir, vamos a jugar a esto, ¿no? El otro día estaba mirando los juegos para llevar, que éramos tres, y pensé, digo, me voy a llevar el Quest for Middle Earth, ¿sabes? Que es una especie de juego cooperativo con bandos, tipo el Fury de Drácula, ¿no? Uno lleva a Sauron y otro lleva a los pueblos libres. Y claro, digo, es que esto me costaría, no sé si la gente, yo creo que la gente querría jugarlo porque el juego tiene fama de estar bien, pero más allá de eso, yo creo que dices tú, es que ese juego es largo, es un juego así, tipo, como si yo le digo a alguien jugar, vamos a jugar al Arkham Horror, el antiguo, ¿no? Y tú dices, es que eso ahora tirar los dados, tal, a la gente le da mucha pereza ya, si le dices de quedar para eso, yo creo que la gente diría, es que eso menos rollo, vamos a jugar a algo que esté entretenido, y sobre todo, algo, ahora con el auge de los juegos en solitario, ¿no? Yo creo que jugar a juegos que sean, dijo Miguel esta semana, dice, es que me hubiera traído el Ark Nova, pero el Ark Nova es un solitario multijugador y encima dura muchísimo. Claro, a la gente lo que le gusta es jugar a algo que no pueda jugar solo. Dice, va a jugar al Ark Nova, me juego solo. Ahora que está tan de moda el juego solo, que ya no parece que es una. Ahora le dices a alguien que juega solo y no te miran así con cara raro. Oh, tú eres un tío raro. Bueno, no, digo, no te miran raro si eres del mundillo. Si se lo dices a alguien en la calle, pues seguro que te dicen que juegas a un juego como el Parchís tú solo, ¿no? Y seguro que te miran como diciendo, hostia, este está mal de la cabeza. Pero bueno, que yo creo que la gente va buscando juegos con una interacción, con una competición, con una, ¿sabes? Y que te cuenten algo, que tú intentes estar, ¿no? Que luego se te quede un pozo. Y hoy, esta semana jugábamos un montón de juegos, estuvo muy bien, pero claro, de los juegos que quedamos, fíjate que el que yo creo que más estoy pensando en él es el Regicide, que es un juego que me sigue dejando loco porque piensas, coño, cuatro reglas, una baraja estándar, joder, qué cosa, es una cosa de diseño que me parece espectacular. Pero bueno, vamos a cortar el rollo, vamos a con el programa. Creo que vendrá Celacanto, creo que no vendrá nadie más. Y bueno, vamos a ver si el programa es cortito. Hola a todos, aquí Celacanto, bienvenido a esta sección en la que, bueno, pues vamos hablando un poco, ya sabéis, de lo que voy jugando últimamente o así. La verdad es que la hostia, llevamos un mogollón de tiempo haciendo esto, yo creo que 2012 o algo así, y aquí seguimos, aunque esto ya tiene mucha menos audiencia. Bueno, el caso es que hoy voy a dedicar el programa a hablar de dos juegos de Michael Schacht. Michael Schacht me encanta, es uno de mis autores favoritos. Y es un tío que tiene porrón de juegos y que es tremendamente influyente. A veces no sabemos cuánto. O sea, para que no nos conozcáis, Michael Schacht es un tío que ha hecho millones de juegos, pero que su juego de más éxito, sin duda, ha sido Coloretto o barra Zoloretto, que hubo un momento que lo petó. Y el último que ha tenido éxito es Iwari, que es una reimplementación de un juego suyo anterior. Pero el tío tiene cientos y cientos y cientos de juegos. Los tiene mejores, los tiene peores, pero... Pero tiene un denominador común siempre, y es el hecho de que sus juegos son minimalistas, van reducidos a la mínima expresión. Si habéis jugado a Coloretto o a Zoloretto, si habéis jugado a Iwari, sabéis a lo que me refiero. No hay artificios ni historias. Es la mecánica simple tal cual en la que tú estás concentrado. Y yo siempre digo de coña que Michael Schacht es un tío que jugando a sus juegos me siento mejor persona. Este tío me limpia los chakras. Porque me pasó hace poco jugando al Hansa, que estaba ahí embebido jugando a eso, controlando, moviendo mis historias, y me siento genial. O sea, es un juego que va directo al grano, en el que tú estás ahí concentrado en el juego y no estás pensando en todo lo anterior. Y aparte, si seguís a Michael Schacht en redes sociales, veréis que además el tío se dedica a postear cosas de juegos y cosas de su grupo de música ambiental y de relajación que tiene, que se llama Escala Métrica o algo así. Y bueno, pues es un tío súper relajante. A mí me parece genial. Y la verdad es que a veces no sabemos lo importante que es. El otro día veía un vídeo de Dice Tower hablando de Web of Power. Web of Power es un juego suyo muy antiguo. Web of Power es un juego que después se convirtió en China y ahora se ha convertido en Iwari. Pero comentaban ellos y yo no lo tengo tan claro. Ellos decían que sí, pero que no estaban 100% seguros. Y yo tampoco lo estoy. Pero decían que Web of Power fue el primer juego en el que existió ese concepto de que tú las cartas no las robas de un mazo al azar, sino que hay un display de cartas junto al mazo y las vas cogiendo de ahí. Y que es una mecánica que, bueno, que no está registrada ni se le reconoce a nadie, pero que, bueno, luego fue importante para el Ticket to Ride o para millones de juegos. Y yo creo que esa es la primera vez que aparece. Igual algún oyente me dice algún juego que es anterior, pero yo juraría que fue el primero. Bueno, y el caso es que voy a hablar de dos juegos de él que he probado últimamente, porque siempre me da a probar juegos de Michael Schacht. Los buenos ya los he descubierto, pero sigo buscando y a ver qué cosas encuentro. Siempre son agradables de al menos probarlos y ver qué es lo que ha hecho. El primer juego del que voy a hablar es Patricier, en original. Patricier es un juego del año 2007, en una caja pequeña, tipo Carcassonne. Y es un juego puedes jugar hasta 2, hasta 5 jugadores. Hace poquito ha tenido una reedición que se ha llamado Patrician Whip of Power, que no cambia demasiado, excepto que le mete unas mini expansiones. Y es un juego, pues, lo que estoy diciendo ahora mismo, minimalista en su concepción. Patricier es un juego tan minimalista que realmente se puede explicar de una sentada. Se puede explicar en menos de 30 segundos. O sea, para que os hagáis una idea, en Patricier vas construyendo torres y tienes que competir por hacer las torres más altas de cada ciudad porque van a puntuar. Y lo que haces en el juego es, juegas una carta de una ciudad, construyes en esa ciudad y robas la carta que está en el sitio de esa ciudad y esa es otra carta que tienes para jugar el turno siguiente junto con otras. Y realmente es que el juego es eso. Hay 5 o 6 ciudades, depende del número de jugadores que haya, y en cada ciudad van a puntuar 2 torres, la torre grande y la torre chica. Y tú tienes unas cartas en la mano que tienen escuditos. Entonces, un escudito, pues a lo mejor es 2 escuditos de Roma. Juegas la carta, colocas 2 pisos en Roma en las torres que quieras y te coges la carta de Roma. Siguiente turno, juegas la carta de Pisa. Si hay un escudito, solo colocas una torre y te coges la carta de Pisa. La que haya. Y luego vas jugando así todos los turnos. En el momento, cada una de las ciudades tiene un máximo de pisos. Pues a lo mejor Roma tiene 9 pisos. En el momento que se construyen 9 pisos entre las 2 torres, se puntúan. ¿Tienes la mayoría en esa torre? Te llevas más puntos. ¿Tienes la mayoría en la torre pequeña? Te llevas menos puntos. En caso de empate, el que tenga la torre en el lugar más alto. Y ya está. Esto es el juego. ¿Qué es lo que tiene de especial? ¿Qué es lo que tiene de relajante cuando llevas varias partidas? Siempre pasa lo mismo con los juegos de Michael Schacht. Tú juegas y cuando acabas de jugar, te quedas con la sensación de vale, ahora he entendido cómo va esto. Otra. Y te echas otra, y te echas otra, y te echas otra, y vas cogiéndole el rollete. Pero ya os digo que es un rollo muy minimalista. El quid de Patricier está en que las cartas van a salir todas. Es decir, hay 9 pisos para Pisa, hay 8 pisos para Roma, me lo estoy inventando, hay 7 pisos para Urbino, pues van a salir todos los pisos. Lo que no sabes es el orden en el que vas a salir. Y aparte de eso, creo que no hay nada más en el juego. Bueno, sí, hay unas cartitas que te permiten mover una torre dentro de una torre a la siguiente torre, pero aparte de eso, nada más. Luego hay una puntuación, eso sí que me estoy olvidando, que son por caras, aparte de las torres, que eso sería muy directo, hay una puntuación por caras. Hay cartas que no tienen tantos escudos para construir, pero que tienen unas caritas. Hay 3 tipos de caras, una señora, un señor y un señor con mala cara. Bueno, pues al final de la partida, además de las torres, se puntúan las caras que has hecho, o sea, tu colección, que has hecho 6 por cada, creo que es cada 2 caras que tienes, 3 puntos. Si es una cara sola, no te llevas ningún punto. Y ya está, esto es el juego. No hay más, no hay nada más que explicar. Entonces es un juego reducido a la mínima expresión. Le he echado un par de partidas, está bien, de hecho este lo voy a dejar todavía en la colección, porque es un juego que lo puedo jugar, que se juega realmente en 30 minutos sabiendo jugar, y que funciona bien tanto a 3 como yo diría que a 5. Hay una versión para 2 jugadores, pero yo eso no lo jugaría. Pero bueno, este juego tiene mi sello de aprobación de Michael Sand. El segundo juego del que voy a hablar ya es más discutible, y es Baldora. Baldora es un juego de 2009 que también parte de la misma idea minimalista de la que parte Patricia y de la que parte la mayoría de los juegos de Michael Sand. Baldora es un juego de pick and deliver. Entonces, en el juego somos como una especie de aventureros de un mundo fantástico en el que vamos cogiendo contratos y cogiendo gemas por el camino. Y lo que tenemos que hacer es ir a los comerciantes con el contrato y darle las gemas, y entonces eso nos da puntos. Y el juego básicamente es eso. Lo que haces en tu turno es moverte todo lo que quieras hasta llegar a una ciudad, coger las gemas donde acabas, y después ir a los sitios para cumplir los contratos y entregar las gemas y que te den no sé qué. ¿Cómo se puntúa todo esto? Bueno, pues al final puntúas por los contratos que cumplas. Si son más complicados te dan más puntos, si son más fáciles te dan menos puntos. Pero también hay una puntuación doble, para que no sea el juego muy sota, caballo y rey, que es que te merece la pena ir a un tipo de contrato. Si tú vas solamente a contratos rojos, llegado un momento cuando haces 3, 4 contratos rojos, 5, 6, depende de lo difícil que sea el color de puntuar, pues abres un taller, y a partir de ahí los contratos que hagas de ese color te van a puntuar a ti y solo a ti mucho más. Con lo cual los jugadores tienen que ver que no dejarte que te escapes por ahí, porque rápidamente te podrías despegar en puntos. Luego te hay una mecánica también, hay dinero. Con el dinero lo que haces es comprar contratos y comprar almacenaje para las gemas, porque el juego empieza a poquitos. Empiezas con una mochila para llevar un tipo de gema, y tienes que ir comprando más tipos de mochila algunas ciudades y comprando contratos con ese dinero. Y además, donde acabas, creo, tienes que pagarle dinero a la persona que ya está ahí. Con lo cual, bueno, pues no hay un elemento mínimo de bloqueo, hay unas cosillas, es simpático, está bien, puntúas por diferentes cosas, es rápido, las gemas se van agotando y después hay una forma de conseguirlas, pero es más trabajoso, con lo cual hay una necesidad de ir primero. Todo está bien en el papel. El juego no me ha gustado. El juego lo jugamos y hay algo ahí que no acaba de casar bien, porque el tema es farragoso, no está bien implementado, no sabes muy bien lo que estás haciendo. Yo creo que con más partidas acabaríamos viéndolo mejor, pero la primera impresión es muy mala. Yo creo que tiene juegos mucho mejores y que tiene versiones que estarían mejor. Y este no está del todo afinado. Me ha gustado, sobre todo por una cosa que voy a comentar ahora, pero en general no es un juego que yo vaya a recomendar. Creo que se queda un poco plano en comparación a otros. Lo que sí tiene este juego, que está muy bien, es un sistema que se inventó, que es la hostia, porque yo esto lo vi en un juego el año pasado y alguien decía, esto es lo más innovador que he visto en el año. Y yo dije, ¿cómo que esto es lo más innovador que has visto en el año? Esto lo hizo Michael Sand en Baldora, lo que pasa es que nadie se acuerda de Baldora. Y es el hecho de que en las ciudades puede haber unos sitios donde compras contratos y hay otras ciudades en las que compras mochilas para almacenar las gemas. Bueno, pues la forma de comprarlas es que hay como un librito de madera en el que tú tienes un mazo de cartas. Y La primera es gratis, le das la vuelta y puedes comprar cualquiera de los dos. Entonces queda como un libro, como si fueran páginas de un libro. ¿Que no te gustan esas dos? Pues puedes pagar dinero, una monedita, y vas pasando más cartas, que son como si pasaras páginas de un libro, y te vas siempre tienes dos a elegir, y puedes moverlos para un lado o puedes moverlos para el otro. Y eso está guay porque mete un elemento de push your luck en el juego, mete un elemento curioso y mete un elemento que no te esperas. Eso es lo mejor del juego. Pero yo os digo que el juego no me acabo de convencer. Y la prueba de que creo que Michael Sack también se dio cuenta de que no está bien, es que esta mecánica de los libros la reimplementó después en un juego posterior que se llama Africana. Y bueno, ahora creo que tengo el Baldur, los estoy poniendo a la venta, pero joder, como me gustan los juegos de Michael Sack, estoy pensando en pillarme una Africana para ver si esto de los libros, que estaba guay, ahí quedó mejor colocado que en este juego. Pero bueno, lo que digo, dos juegos de Michael Sack, siempre es interesante ver los juegos de Michael Sack, siempre es interesante ver lo que nos cuenta y bueno, como mínimo por echarles un ojo, merecen la pena. Y nada más, me despido y ya saldré con otra cosa la semana que viene. ¡Hasta luego! Bueno, vamos con los juegos de la semana. Como dije antes, nos reunimos tres personas, Miguel, Pablo y yo. Y bueno, después de mucho pensar que vamos a jugar, una vez más nos pudieron las redes sociales. ¿Por qué digo eso? Porque jugamos, el primer juego que jugamos es Los Puentes de Shangri-La, del 2003, de Leo Colovini. Y empezamos a jugar a este porque, bueno, estábamos con lo típico, ¿no? Que si íbamos a jugar al de los gángsters que tenía Pablo, tal. Bueno, al final dijimos, vamos a jugar a este. Parecía que Miguel tenía ganas. Y este juego, por lo visto, en el canal de Telegram de Viz Lúdica es como una... Un clásico de esos, ¿no? Yo no estoy en el canal de Telegram, por lo cual no sé decir, pero me da la sensación por lo que estaban hablando, como que la gente ha hablado del juego este, un clásico de esos incunables, tal, y encima no se puede encontrar porque esto ya no está súper agotado, fíjate que es del 2003, que tampoco, bueno, es antiguo, pero no ha debido haber muchas reediciones, pero el juego tiene una consideración como de juego de culto, ¿no? O sea, como las películas de culto. Y dije, bueno, vamos a jugar. Curioso es que después de la partida me quedé pensando, esto está bien porque para tres jugadores está bien. Porque es un juego de estos que tú colocas una ficha, el otro coloca una ficha y te vuelve a tocar el turno. No es lo típico, eso que tú haces una acción y cuando te vuelve a tocar ha cambiado totalmente la situación. Y yo pensé, pues mira, este 3 parece el número ideal, pero luego mirando en la BGG resulta que el recomendado es 4. No sé por qué. No sé si porque con 4 se usa todo el tablero y con 3 hay una ficha del tablero que no se usa. Pero bueno, el caso es que es un juego donde tú simplemente tienes una de tres acciones. O colocas una ficha nueva en un sitio donde tengas ficha, una ficha de un tipo diferente, ¿no? O colocas dos fichas encima de fichas que ya tengas, o haces un ataque. Un ataque que hay unos puentes y haces nada. Cuando haces un ataque, el puente se pierde. Y ya está. Y hay unas reglas de quién gana en caso de ataque y quién ocupa las situaciones de otro y ya está. Y con esas tres reglas, pues hace un juego muy, muy entretenido, de mucha interacción y de mucho, mucho puteillo, ¿no? De decir, pues ya la voy a poner esto aquí y voy a esperar que este otro haga el movimiento y me arrastre con él, ¿no? Es un juego de oportunismo. Miguel estaba todo el rato jugando al oportunismo, que es, me pongo las fichas encima de estas y cuando tú hagas el ataque yo voy contigo, pero yo esa acción no la gasto, ¿no? Y empezó jugando así mucho y digo, qué cabrón el Miguel, como ha jugado antes, pues se nota que está en la jugada ideal, ¿no? El intentar que los otros hagan las jugadas por ti. Y al principio parecía que Miguel iba muy, muy bien y de repente Pablo hizo una jugada, y no sé qué jugada hizo Miguel, y dije yo, coño, si las has dado, que es lo típico, ¿no? En vez de atacar a Pablo, pues me ataca a mí, ¿no? Digo, coño, si con esa jugada le acabas de abrir todo el tablero a Pablo y le acabas de dar la partida. Y Miguel, que no. Y seguimos jugando, y dice, bueno, pues igual. Dice Miguel, bueno, pues igual no había pensado muy bien el movimiento, claro, porque había hecho un movimiento de esos típicos de, en vez de hacer esto para machacar a Pablo, y ya tenía, Miguel, yo creo que tenía la partida ganada, ¿eh? Porque ya no tenía nada que hacer. Hizo un movimiento y le dejó abierta toda un montón de fichas del tablero a Pablo. Y claro, lo cogí y empezó a hacer la jugada típica de, pues ahora pongo aquí, arrastro. Jugadas muy sencillas, ¿no? Muy, muy obvias. Y claro, Pablo al final, pues ganó, arrasó. Y me hizo gracia por eso, porque dije yo, claro, el juego está bien, pero es muy dependiente de eso, de que alguien comete un error o hace una cosa rara y la partida se va a tomar por saco. Está bien, a mí el juego me pareció entretenido. Creo que ganó Pablo, pero luego comentaron por el por el canal de Telegram que igual habíamos jugado una regla mal del final de la partida, que cuando se han de quedar una o dos regiones se acaba la partida. No sé si siguen jugando. Ahí sumamos todos algunos puntillos de más. Pero bueno, el juego está entretenido, está bien. Creo que una cosa de clásico tal y cual, pues tampoco me parece. Creo que está entretenido y, bueno, un juego de historia de colocación de trabajadores y ya está. No sé muy bien la sensación que tengo del juego. Es un juego que no lo volveré a jugar, no tengo ningún problema. Es un juego que se juega súper rapidito, 60 minutos. Es un juego que me gustaría probarlo igual a 4 jugadores. Porque me da la sensación, yo en el fondo pienso, a 4 jugadores es el típico juego que tú pones una ficha, cuando te vuelve a tocar ha cambiado tanto el tablero que dices, joder, aquí no hay ningún tipo de control. Y sin embargo, en la BGG lo dicen a 4 jugadores. Pero bueno. Bueno. Siguiente juego que jugamos, Oltri. Oltri es un cooperativo. Y cuando dices un cooperativo, ¿no? La gente dice, vamos a jugar un cooperativo. Es un poco el sentimiento cuando últimamente le dice a la gente que a mí me gustan los cooperativos, sobre todo si son que te cuentan una historia o que tienen un tema interesante, a mí me gustan y no sé, me parece entretenido. Creo que el problema principal de los cooperativos es el de siempre, ¿eh? Es el efecto líder, y los juegos que tienen efecto líder como este, que puede haber alguien que te diga tú vete aquí, yo cojo aquí y tal. Entonces, claro, no, muchas veces no tienes la sensación de tener un turno, que es el problema de estos juegos, sino de jugar a comité, ¿no? ¿Yo qué debería hacer? Pues debería hacer esto, vale. Pues el comité aprueba que haga esto, pues hago esto, ¿vale? Y eso me parece que es el gran fallo de este cooperativo. Decían al principio de la partida, esto es Antoine Bauza y, bueno, John Grumpf también, artista Dutret, este está en la sopa. El arte es espectacular, no hace falta decirlo. Y este juego es, Pablo nos lo puso como que era una especie de Ghost Stories, ¿no? Pero más sencillo y más temático. Se parece al Ghost Stories en cuanto a que somos una serie de tíos que van, bueno, esto es una especie de fantasía medieval, ¿vale? De mago, guerrero, etcétera. Trolls, orcos. Entonces se parece en cuanto a que tú estás en un sitio y te van a atacar desde los 4 lados del tablero y tú tienes que defenderte, es lo único que se parece. Luego este de dificultad, por lo menos el escenario que jugamos, es mucho más comedido y mucho más disfrutable. Se puede ganar y se puede disfrutar. Y tiene muchos escenarios. Lo que quiero decir con los escenarios es que el juego te va contando una historia, que es una de las cosas chulas que tiene, que es que según tú vas avanzando turnos, hay un marcador que va dando vueltas y cuando el marcador da una vuelta hay una especie de libro que es el escenario que estés jugando, pues pasas a la primera página del libro. Se abre un portal en el centro del pueblo, tal y tal. Cuando sigues avanzando, vuelves a abrir y ahora del portal no sé qué, tal, tal, y van pasando cosas. Entonces, eso está bien porque temáticamente le da un rollete muy chulo, ¿no? Porque aparte de tener los 4 esquinas por donde van entrando gentes y tú vas atacando, porque el juego este, en las 4 esquinas tú ves lo que hay, te da una pista, ¿vale? Te dice, por ejemplo, una banda de guerreros o un descubrimiento no sé qué, ¿sabes? Entonces, y luego le das la vuelta y te viene un evento. Y el evento ese puede ser una prueba de habilidad, pues hay varias habilidades, porque era viajar, combate, sabiduría y construir, ¿no? Entonces cada jugador tiene una habilidad diferente y tantos dados tiras como la habilidad que tenga, más bonificadores, más cosas que puede construir. O sea, el juego no lo voy a explicar todo, pero básicamente es así. A mí lo que no me gustó es lo que luego dije después de la partida, que yo, por ejemplo, llevaba un personaje que tenía la habilidad de lucha y claro, yo decía, bueno, voy a intentar resolver esta carta. Y tú ibas una carta, yo iba a una carta que ponía un grupo de mercenarios. Y decía, bueno, pues aquí hay que dar hostias. Y te daban la vuelta y decían, ¿te encuentras un grupo de mercenarios? Y te dicen, si quieres llevarlos al castillo o no. Y yo pensando, pues yo vengo aquí a dar hostias. Yo venía aquí a dar hostias. Y claro, los llevas al castillo o no. Y de repente te dicen, parece que los mercenarios tienen algún fondo, trasfondo, tal. Haz una tirada de sabiduría a ver si detectas sus intenciones. Y yo decía, joder, yo venía aquí a dar hostias porque, o sea, lo que quiero decir es que el juego te pone por detrás una pista, coño, pues no, pues que sea un poco de, si es una banda de mercenarios, que sea un poco de atacar, o si es una, pero por lo visto, pues no sé cómo serán las cartas, pero claro, no sigue ese patrón 100%, igual es 70%, yo lo que vi durante la partida era siempre que pensaba un evento, decía, esto seguro que es de combate, me salía otra cosa, ¿vale? De hecho, creo recordar que no hice ni una sola tirada de combate, bueno, sí hice al final del juego. Pero bueno, eso es lo que me chocó un poco, ¿no? Eso me echó un poquito para atrás. Lo que sí me gustó fue eso, que lo del libro que he explicado antes, que según vas pasando el libro, y cuando llegas a la última página del libro te plantea un final, ¿no? Te dice, el final de este escenario es este, y la condición de victoria es esta. Tú no la sabes al principio, sino que la sabes al final, por lo menos en el primer escenario. No lo voy a contar porque hay spoilers, pero me pareció interesante porque le da un gustillo así de historia y tal. Y luego otras cosas que no me gustaron, porque claro, un juego cooperativo, esto que tú estás planteándote, voy a hacer esto, vamos a organizar esto, los recursos están... O sea, nosotros, por ejemplo, al final de la partida llegamos a... Me toca a mí, si saco la tirada ganamos, y si no saco la tirada, 90% perdemos, porque si avanzaba el tiempo, luego cuando cambia de turno tienes que tirar un dado, ¿no? Si avanza el tiempo, perdemos. Entonces, claro... Ya cuando llegas a una cosa de esas tan tan apurada al final de partida, dices, coño, es que llevamos nada más que dos turnos intentando hacer el final de juego. O sea, no sé, me pareció muy apretado, ¿no? Me pareció muy apretado y me pareció que la historia está bien, pero que de repente te saque una carta y te diga, antes del siguiente paso de tiempo tienes que hacer esto. Entonces, coño, ¿pero cómo es esto? No me da tiempo, es casi imposible, ¿no? Como no hayas hecho los objetivos del escenario, como hayas dejado ciertas cosas pasar de lado... te puede pillar a traspiés y entonces te fastidia. Tendrías que repetir el escenario y como ya sabes lo que va a pasar, pues yo creo que es una manera de decir, bueno, pues si la gente no lo pasa a la primera, pues que repitan el escenario. No sé, eso no me gustó mucho, pero luego el resto me pareció muy chulo. Es un juego para jugar muy family de estos, ¿no? Para jugar con gente, cooperativo, con una historia muy chula. Te va leyendo las cartas, cada carta es una decisión de quieres hacer esto, quieres hacer esto. Uno te lee la carta y te vienen las decisiones. Y depende de la decisión, pues como elige tu propia aventura, ¿no? ¿Haces esto? Tira no sé qué. ¿No haces esto? Pues gana no sé qué. Pierdes vida. Bueno, parece entretenido, me parece interesante. Pero bueno, ya digo que tiene el problema del rollo este del líder. Pero la verdad es que el juego, una caja chula, un montón, parecía que venía un montón de aventura. No sé, tenía buena. El producto, ya el juego, no sé, pero el producto tenía buena pinta. Bueno, vamos con el siguiente juego. Esto va a ir más rápido y ahora. Cascadia, del diseñador Randy Flynn. Un juego que debe tener mucha fama ahora, por lo que decía. Yo, la verdad es que la primera vez que lo voy a hablar de él es cuando sacaron la caja y el Cascadia. ¡Uy, este está muy bien! ¡Este es nuevo! Bueno, Cascadia es como el juego de sabana ese que jugamos hace unas semanas, que es como el Carcassón. Vamos a decir que esto es el Carcassón. Es... Hay unas cosas que salen en. Hay una cosa que sale encima de la mesa, coges una y la pones, ¿vale? Ya puede ser en Carcassón es una loseta, aquí es una loseta y una figurita de un animal, y en el sabana era, pues uno decidía qué figura había que poner, qué animal había que poner en el tablero mismo, ¿no? Y hay que maximizar los puntos, ya está. Creo que esto es una especie de categoría de juego, ¿no? Es como los Roland Wright, pues esto se debería llamar el put and count, ¿no? Pon y cuenta, ¿no? Porque es poner la ficha y al final del juego cuenta los puntos. De las sabanas tienes que poner tienes que poner los terrenos que estén juntos, hay varios tipos de terreno, el bosque, el desierto, el pantano, no sé, la montaña, todo eso puntúa, los animales puntúan con una serie de reglas, todo puntúa. Tienes que poner, dependiendo de eso, y ya está. Es un puzzle de esos... Estos juegos, la verdad, es que son ideales para jugar en la aplicación. Son juegos que a mí me parecen chulos, son entretenidos, te pones, juegas... Dices, ah, pues está bien, está chulo, ¿no? Como el de la sabana, pones la loseta, como el Carcassón, coges la loseta y al final cuentas. Ya está. Es que no sé qué más has decidido del juego, es que no... Si tienes suerte, es un juego súper dependiente de la suerte, si... Por ejemplo, yo iba detrás de Pablo. Si Pablo coge una ficha y la que sacas nueva te viene de puta madre, dices, coño, he triunfado, ¿sabes? Y si no, pues tienes que joderte, coger una mierda y apañarte. Y ya está. No sé, a mí estos juegos me parecen entretenidos. Duran 45 minutos, está bien. Pero vamos, que no son mi tipo de juego ni de lejos, ¿vale? Luego jugamos al Regicide, que este ya me jugó antes. Y lo he dicho antes, ¿no? Qué gran juego con una baraja de cartas de póker estándar y cuatro reglas y cuatro cositas. Este sí es un cooperativo. Además, cooperativo de que no puedes planificar, ¿no? Se supone, porque esto es como el Hanabi este de los fuegos artificiales del Bauza, ¿no? Se supone que no se puede hablar, pero... Todo el mundo hace trampas. Aquí, en los cooperativos estos que no se puede hablar, todo el mundo hace trampa. Pues yo creo que nos teníamos que robar cartas, ¿no? Sí, teníamos que robar cartas. O teníamos que protegernos, ¿no? O ¿qué os parece si robamos cartas y nos protegemos a la vez. Porque tengo una jugada aquí. No, no, pero no tires esa porque yo voy a tirar la de... Ah, bueno, tú vas a tirar la de proteger. Bueno, pues entonces solamente vamos a robar. Tú dices, coño, pues no me lo he dicho antes que no se podía hablar. Pues esto es un poco lo mismo, ¿no? Voy a decir que jugamos al regicidio, éramos tres y ganamos. Creo que este juego es más sencillo jugar a tres que a cuatro. Creo, ¿eh? Yo creo que es mucho más sencillo. Y igual a dos es incluso más sencillo. Pero eso yo no he jugado, pero... Yo estoy viendo aquí que en la BGG lo ponen como mejor a dos jugadores. No lo sé. Pero a tres ganamos, matamos a los reyes, matamos a la reina, matamos a la jota. Y la verdad es que está muy chulo cuando ganas, hostia, hemos ganado, no sé qué tal. Pero no se te queda la sensación de decir, hostia, qué fácil ha sido. No, no, que va. Esto es muy jodido. Depende de las cartas, depende de la jugada. Voy a decir que yo creo que hicimos trampas porque... Hablábamos y yo decía, pero Miguel, ¿esto se puede hablar? No. Bueno, pero tú vas a proteger. Es que me hace gracia porque esto es igual que el Hanabi, ¿no? Al final toda la gente hace trampas. Pero el juego está muy chulo, ¿eh? Muy chulo porque tienes muchas decisiones. Dices, ¿le mato al bicho? ¿Lo dejo para que lo mates tú exactamente? Claro, ya, hombre, se pone a hacer trampas, pero tampoco esas cosas tampoco las decíamos. Pero claro, decía, lo voy a matar, bueno, voy a proteger, voy a no sé qué, a ver si robamos cartas, ¿no? Y decíamos cosas así un poco genéricas. Pero vamos, el juego está muy, muy chulo, tío. La verdad es que me gustaría tenerlo, pero por la cosa de poseerlo, el juego, pero porque esto no lo voy a jugar con él, voy a jugar con la gente de esto. Pero vamos, está muy bien. Este juego está muy bien, ¿eh? Y el arte me encanta. Yo no sé quién decía que el arte está feo, que había unos rediseños de esos de la Guerra de la Galaxia y tonterías esas, pero a mí el juego tal y como está, me encanta, ¿eh? Juegazo. Bueno, vamos con la sección de cierre. No hay mucho que hablar. Creo que en cuanto a series, estoy viendo Shogun, que está bastante entretenida. No, tampoco me parece una serie de 10, pero está entretenida. Y poca cosilla más, así por encima. La de los tres cuerpos la he empezado a ver. Es una serie rara, que el libro no me gustó mucho, pero bueno, no voy a hablar ahí de eso. Voy a hablar de un par de cómics que me cogí de la biblioteca. Que puse algo en el Blue Sky de los cómics, pero por desarrollarlo un poco más. Cogí uno que era el de la bomba, que lo habían recomendado. Joder, no sé dónde lo habían recomendado. En algún podcast que escuché lo habían recomendado. Decían que estaba bien, de la bomba atómica y tal. Y no sé por qué yo cuando lo recomendaron pensaba que era más tipo la historia... Yo pensaba que iban a contar más la historia de cuando la bomba la van a tirar sobre Hiroshima, pues que habría algún rollo raro ahí, que iban en el avión. No sé por qué yo lo tenía en el contexto ese. Y cuando me cogí el libro, que por cierto es un tochamen, es un libro de esos que no se puede ni llevar al baño. Bueno, sí se puede, pero no se debería. Cuando cogí el me empecé a leer, digo, va, si esto es exactamente igual que Oppenheimer, ¿no? Que la película. Una vez que has visto la película que te cuenta la historia de la bomba atómica y de cómo se creó y de cómo los Estados Unidos crearon, tal. Claro, la historia de Oppenheimer, la película lo centra en el personaje Oppenheimer y aquí es un poco más la historia genérica, pero básicamente la historia es la misma. Cuando la historia, ¿no? Yo cuando acabo el libro se pensé, cuando la historia es una, tú puedes contarla de diferentes maneras, pero la historia al final sigue siendo la misma. O sea, tú no puedes contar la independencia de los Estados Unidos de 17 maneras diferentes. Bueno, igual sí puedes, pero la historia al fondo va a ser más o menos la misma. Puedes contar la historia desde el punto de vista de George Washington, desde el punto de vista de John Adams, pero la historia, si tú te ves John Adams y te ves otra serie que se centre en George Washington, pues será más o menos lo mismo. Toda esa parte de la historia es la misma. Y eso es un poco lo que me ha pasado con el cómic de la bomba, que después de haberme visto la película de Oppenheimer, que dura como un riñón y medio, pues claro, el tochamen este de cómic pues se me ha hecho un poco pesado, ¿no? Total, la misma historia, que si los americanos han tirado la bomba atómica, tiene mucha pena porque la han tirado y... pues ese drama que no se lo cree nadie ya, pues no sé, es que no tiene ningún sentido. Ya que Truman era un gilipollas, pues ya lo sabe todo el mundo. O sea, es que ya hay cosas que tú dices, es que esto está ya muy visto ya. Esta historia, por eso digo que el cómic, pues bueno, no está mal, pero que a mí no. Creo que ya me ha llegado en un momento muy malo. El otro que sí me gustó es un recopilatorio que lo cogí. Yo fui a la biblioteca a coger el de la bomba, porque me dijo mi mujer, dice, he visto en la biblioteca que tienen la bomba esa que tú querías leer. Bah, pues voy y lo cojo. Y cuando lo estaba cogiendo, digo, voy a mirar a ver si hay otro, ¿no? Porque puedes llevar varios cómics, digo, ya aprovecho el viaje. Y vi no vi nada así, y veo La espada salvaje de Conan. Bah, pues lo voy a coger. Y cogí un recopilatorio de La espada salvaje de Conan. Cosa curiosa, cuando yo era joven, más joven, que no es que no sea joven ahora, pero cuando era más joven, mucho más joven, ¿no? Yo me acuerdo cuando me daban un cómic o te comprabas un cómic o lo que sea, tú siempre empezabas y te leías el cómic, ¿no? Te leías el cómic y venía prefacio, ¿no? Y te contaba, el editor te contaba ahí una farándula que nunca te... Yo no voy a decir que todo el mundo leía los cómics de la misma manera, pero yo nunca me leía el prefacio, nunca. La primera vez. ahí es donde está el detalle. Cuando yo me leía el cómic la primera vez, te ibas al cómic, te leías la historia, y qué chula la historia, tata. Cuando un tiempo después cogías y decías, voy a volver a leer el cómic, porque yo, como todo joven, ¿no? De esa época, pues como no había tantas cosas que hacer, tantas cosas que perder el tiempo, pues releía muchos cómics. Yo todos mis cómics me los tenía releídos muchísimas veces. Entonces, claro, cuando tú empezabas a releer un cómic, decías, hostia, el prefacio, y te lo leías, ¿no? Y entonces ya, esto Conan, y el editor te contaba su historia, y me acuerdo que te leías todo. O sea, el cómic te lo leías de pe a pa, de arriba abajo, ¡ras! Y así era con todo, era con las revistas. Te comprabas una revista y te leías los artículos que te interesaban. Cuando pasaba un tiempo decías, me voy a leer este de la guerra de secesión napoleónica, que no me interesa un huevo, pero ya está en la revista que tengo aquí, pues me lo leo, ¿no? Y así muchas veces descubrías cosas interesantes y bueno, pues te leías el prefacio que siempre te contaba una historietilla, ¿no? En este recopilatorio de La espada salvaje de Conan ha sido diferente porque ahora como eres mayor, pues ya aprendes que dices, este cómic no me lo voy a releer, además es de la biblioteca, con lo cual me lo tengo que leer. Si lo quiero leer todo, me lo tengo que leer todo ahora. Y me leí el prefacio que me pareció muy interesante, que te cuenta la historia de cuando publicaron los... Porque esto es un recopilatorio, me parece, de los 4 o 5 primeros números de La espada salvaje de Conan que se editó en Estados Unidos cuando Stan Lee tenía pelo, ¿vale? Y te cuenta toda la historia de cómo editaron el primer número, cómo editaron el segundo, cómo luego la gente no lo compraba y tardaron no sé cuántos meses en editar otro más y dejaban las historias a medias, etcétera, etcétera, ¿no? Y me pareció una historia muy interesante, muy, muy interesante. Seguro que Celacantos puede venir aquí a dar una masterclass de Conan. Pero todo el proceso editorial y todos los problemas que se encontraron y todo eso me parece súper interesante. Luego encima te hablaban de que había varias historias, que era Clavos Rojos, no sé qué, una serie de historias que venían en estos 4 o 5 primeros números de La espada salvaje de Conan y que son clásicos de Conan de toda la vida y que yo jamás en mi vida me había leído. Y me pareció súper chulo. Lo dije en las redes sociales. El de la bomba atómica, cuando tiene una bomba atómica, ese que te hace el dramilla, ¡ay, los inocentes de Hiroshima! Pues que ya, pues no te hace. No, a mí no me conmueve, ¿vale? Porque ya lo has visto muchas veces, porque ya no te lo crees, o por la razón que sea, ¿vale? No me hacía nada de sentimiento. Hay un episodio de La espada salvaje de Conan, que Conan vuelve a su pueblo natal porque se acuerda de una chica que conocía, y joder, pasa un drama allí que no voy a contar. Pero me parece una historia que es así que te toca la patata, ¿vale? Y dices tú, coño, qué cabrones estos tíos que hacían cómics en los años 70, 80. ¿Cómo sabían tocarte la patata con una historia de Conan, que es un tío que tiene menos sentimientos que una piedra? Y aún así, macho, dices, joder, qué bueno, ¿eh? Me parecieron muy buenas todas las historias que leí. No hay ninguna historia del recopilatorio ese de Conan de Espada Salvaje que no me haya gustado. Y vaya, no me extraña que la gente diga que son historias clásicas porque está muy, muy bien. Seguro que yo soy un neófito, un ignorante, vamos a decirlo claramente, del cómics, de la historia de los cómics. Seguro que Celacanto viene aquí y os cuenta La espada salvaje de Conan de pe a pa. Pero si tenéis la oportunidad de... os vais a comprar un cómic, un recopilatorio, y no lo tenéis muy claro y tal, y veis este que os digo de La espada salvaje de Conan y nunca habéis leído Conan, vamos, ni os lo penséis, ¿eh? A mí me ha encantado, ¿eh? No, no os puedo recomendar otra cosa. Bueno, vamos a dejarlo aquí. que creo que ha dado la chapa mucho. Espero que os haya parecido interesante el programa y que nos veamos en la siguiente. Chao, chao.